Multipoemas Radio. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. I said to myself, this affair, it never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know damn well that I've got you under my skin. I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near. In spite of a warning voice comes in the night and repeats, repeats in my ear, don't you know, you fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin, because I've got you under my skin. Muy buenas tardes, los saluda su servidora Lilia Arellano en este su programa Estado de los Estados, que se transmite a través de Radio 620 de la cadena nacional Raza, y en donde también pues comparto los micrófonos con mis compañeros. El servidor Joaquín Rosén, y los saluda con mucho gusto. Y Abelardo Martín, buenas tardes, doña Lilia. Buenas tardes, y tienen que ser muy buenas porque es martes, martes 13. Ni te cases, ni te embarques. Ni del camino te apartes. Ni de tu casa te apartes. Eso dice el refrán. De tu casa te apartes. De tu casa. No del camino, de tu casa. ¿Es no del camino. Es de la casa. Bueno, depende. Depende de lo que si estás chavo, del camino. Si ya estás mayor, de tu casa. No, porque cuando estás chavo también tu casa es como tu refugio. Cuando necesitas. Pero más vale que te vayas por el buen camino. Sí, pero cuando necesitas que te den de comer, que ya te dio hambre y todo eso, pues te regresas a tu casa corriendo. Pues a ver, ¿verdad? ¿Qué mejores? Ver, ¿qué mejores? Memelas que las que hace tu abuelita. O la mamá. O la mamá. Y ya no hablemos de otras comidas, ¿no? Postor, una sopa de fideos. Una sopa de fideo con menú. O un arroz. Un arroz. Con un huevo estrellado. Podría ser, muy, muy sabroso, ¿no? Pues sí. Ya va siendo hora de comer. Unas no, ya es la hora de comer. Las lentejas con tocino. ¿Lentejas a lo pobre o lentejas no, a lo pobre? No, no, no, tocino, buenas. Jamoncito, plátano macho. No, delicios. No, no, pues esas lentejas, el platillo debe andar. Por cierto, sí vieron toda la carestía que hay con los precios, ¿no? No, hombre, pues con los gasolinazos, ¿qué me dices? Pues tiene que subir todo. No tenemos ferrocarriles para transportar nada. Todo tiene que ser por tierra, todo ocupa gasolina. Así y bueno, los precios se van a las nubes. Y el diésel también está igual, ¿no? El diésel, gas. Sí, pues ya el diésel. Yo estaba tratando de hacer la cuenta si ya en México es más cara la gasolina que en Estados Unidos. No, no todavía. Aún no. Pero el impacto que tiene este aumento mensual que le ponen a la gasolina, los llamados gasolinazos, ya estamos hablando del encarecimiento de los alimentos, nomás por hablar de los alimentos, de arriba del 40%. Porque el galón de gasolina anda sobre los $3. Pero el galón, pero el galón son casi 4 litros. Son 3 litros 600 y pico. Exacto. Estamos en 10 pesos el litro. Sí, pero aún no es. Pero hay que también ver la disparidad entre la economía de Estados Unidos y la de nosotros. No, por eso digo. ¿Se acuerdan que antes de Estados Unidos cruzaban la frontera para venir a cargar gasolina a México porque era más barata? No, ahorita cada quien carga en su lugar. Sí, pues sí. Ya les sale igual. Porque además ten en cuenta que las gasolinas en México pues también dejan a veces que desear, ¿no? Sobre todo la de 10 pesos. O sea, la magna, la verde. La contaminante. La que dicen que no contamina, pero que es la que más contamina. Que las dos dicen que no tienen plomo. Pues eso dicen, porque cada vez que llenas el tanque sientes un plomazo en el estómago. Hoy, por cierto, decían que Pemex está clasificada como la cuarta empresa más eficiente de las empresas petroleras del mundo, y yo me preguntaba, ¿y por qué entonces tanta pérdida? ¿Se acuerdan que hace como un mes hubo la reunión donde se dieron a conocer los resultados del año pasado de Pemex? Y las pérdidas fueron escandalosas. Pero esto está como las encuestas. ¿Qué depende pasó con las de encuestas? Quién, depende de quién te lo diga. Porque de un tiempo para acá, y sobre todo a raíz de que se firmó el acuerdo este de Calderón con el gobierno norteamericano para las zonas de exploración y explotación petrolera en el Golfo de México, ya resulta que Pemex está a todo dar. Y que Pemex es buena empresa y que Pemex ya va a tener acceso a grandes tecnologías y a no sé qué, y que ya tenemos el 100% de recuperación. Y bueno, y ya la están poniendo por las nubes. Pues, ¿para qué? Para de alguna manera endulzarnos la oreja de que no estamos perdidos ni en desventaja frente a los que realmente van a sacar el petróleo y que van a ser los ganones de toda esta situación. Pues ya estamos entonces como si fuéramos magos, que de la chistera sacamos pues de pronto una refinería o pues no equipos hay suficientes de exploración y explotación que no se instalan ni se consiguen, no hay que, como no si se fueran ha hecho jitomates, ¿eh? No hay que ir nada a los mercados, y las inversiones petroleras tienen un proceso de maduración de por lo menos 3 a 4 años. Pero es decir, si no ha sido capaz este señor de poner la barda para la refinería. La de Hidalgo. La de Hidalgo. Pues yo creo que esa refinería la vamos a tener que dejar para otros mejores épocas, ¿verdad? Pues para que la construyan otros presidentes. Bueno, en este sexenio ya no se construyó. No, pues ni ya ni. Definitivamente. Ni. El siguiente, ya veremos, depende de quién gane la elección federal del 1 de julio. Abelardo, Joaquín, ¿ya vieron la película de Margaret Thatcher, la Dama de Hierro? Ayer la comentamos brevemente. Ah, ¿sí? Sí, y yo decía que a mí me había parecido, independientemente de la actuación espléndida de la señora Meryl Streep, que pues hace un gran papel, sí, una gran no, actuación. Hombre, el maquillaje, la caracterización. Anda, es brutal. El maquillaje, bueno, y la brutal caracterización. Cuando camina al final de la película, que va hacia el fondo la señora, con ese andar lento de una persona cansada o de una persona que lleva o llevó una carga sobre sus hombros muy impresionante, sí, eso es una muy, muy buena película. A mí me habían comentado que era un poco cansada a veces, a mí no me lo pareció. A mí no me lo pareció tampoco, pero a lo que yo me quiero referir es a esta parte de la película en donde ella habla de las necesidades diarias de los ciudadanos ingleses, de la comida, del valor de la leche, que es con la que empieza la película, cuánto cuesta ya un litro de leche y de cuánto valen los jitomates, y se los dice a los señores que están acostumbrados a la macroeconomía. Entonces de repente dicen, pues cómo vamos a pretender que piense de manera distinta la hija de un tendero. Pero la hija de un tendero tenía un conocimiento de cómo estaba en la situación en su país y de qué es lo que tendría que hacer, independientemente de que, bueno, pues era de una derecha brutal, aplastante, y por algo se tuvo el mote de la Dama de Hierro. Pero imagínate la gran diferencia entre estas mujeres y doña Josefina, por ejemplo, y su conocimiento del valor de los jitomates también, y de los chiles y de los ajos y de las cebollas, y la diferencia sobre su forma de ir al súper, y su diferencia en un discurso que se escuchamos ahí en el Estadio Azulgrana, vacío, hueco. Es que yo creo que le ganó terrible. La prisa. Le ganó la prisa. No, es que no están preparadas. ¿Sabes? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que justificar que si le ganó? El otro señor, el Peña Nieto, óyeme, estar leyendo en el prompter, ¿sí protesto? Estar leyendo en el prompter. ¿Y qué tal si se le olvidaba, hasta, como ya ves que se le olvidan luego los títulos todas de los las libros? Líneas. Bueno, ¿esto de qué te habla? Pues te habla de la poca o nula preparación que tienen, de que tampoco tienen un sentido social, de que están huecos, totalmente huecos, de que sus objetivos son de ambición personal, no son de desarrollo de un país, que ellos no han pensado en su país jamás. Fíjate que tocas un tema que yo siempre he tenido muy presente, que es la conciencia social en los políticos. Hay un momento en el que lo pierden, en el que yo no sé si es el poder, yo no sé si es el estatus, yo no sé si es el que de pronto, cuando que fuiste a una escuela pública, pues de pronto tengas acceso a un chofer. O lo que decían que vuelve locos a los funcionarios de gobierno, los timbres que hay abajo del escritorio, el que tocan un timbre y viene una persona a ver qué se ofrece. O estos usos y costumbres de que en muchas oficinas de altos funcionarios de gobierno tiene que haber fruta, por si se le antoja al señor. Fruta y café y jamón y sándwiches. Sí, o mesero. Hay muchas oficinas que tienen su propio mesero. Sí. Puesto y su propia cocina. Sí, bueno, pues yo ahí es lo que digo, que es cuando te mareas y pierdes la conciencia justamente de cuánto cuesta el litro de leche y cuánto cuesta el kilo de jitomates. Sí, de una manera absurda, porque no está mal que tengan fruta, no está mal que tengan agua. Si la pagaran ellos, sí. No, no, incluso que la pagara el Estado, como lo hacen ahora. No está mal que tengan unas botellas de whisky, ni de coñac, ni de nada de esto. No está mal que haya un mesero. ¿Por qué? Porque de acuerdo al nivel de cada uno de estos funcionarios, pueden llegar a sus oficinas hombres de negocios, gente que va a tratar asuntos que competen al Estado y que el Estado debe solucionar, y que como anfitrión, puesto que llegan a la casa del Estado, puede haber todo esto. Lo malo es que ellos lo consideren un beneficio personal, no algo, es como el auto es del Estado, no es de ellos. Es como el chofer está al servicio del Estado, no de ellos. Ellos no pueden decir mi chofer. Pues si lo dicen, lo dicen. Bueno, lo dicen porque aquí es a donde tiene razón Abelardo. Se suben al ladrillo. Al ladrillo, se marean, y ya no hablemos de cuestión de conciencia social. Mira, hace unos días, yo creo que tú recordarás, en esta colaboración que me piden para el semanario estos días, que se llama Perfiles, hablé de en qué momento perdieron los políticos la cercanía con la gente. ¿Cuando se olvidaron de los tacos? Seguramente. Los tacos eran una forma de acercarte a la gente en las campañas, en las giras, de manera permanente. Había políticos como Toledo Corro, como Cervantes Corona, como muchos otros, que al llegar a donde iban a hacer los comelitones, ellos mismos se paraban a prepararle los tacos a la gente. Era fotografía el verlos tomar el taco, así trajes en una corbata que en ese tiempo, pues por lo menos yo no identificaba si era Brioni o no, pero traían corbatas lucidoras, y buscando no mancharla, es que sumían la barriga. Y te decía uno, mira, este ha de venir del barrio porque sabe cómo agarrar el taco. Se conoce al buen tragón. Se conoce al buen tragón. Por la forma de agarrar el taco. Pero en esas giras había tal acercamiento que la gente podía exponerle al gobernador, al presidente municipal en turno, pues cuáles eran las necesidades del lugar y de ellos mismos. Y se perdió. Se perdió. Pero fíjate que yo estoy de acuerdo en que debe haber un Estado fuerte. Sin duda alguna. Este país empezó a perder el rumbo cuando el Estado, o el gobierno mejor dicho, empezó a debilitarse frente a lo que ahora llamamos los poderes fácticos, es decir, que el gobierno se somete a los intereses particulares de grupo o de partido o extranjeros, porque si algo, por ejemplo, le conviene a los Estados Unidos es que sigamos manteniendo estas discusiones entre si está bien, está mal lo de Calderón, entre la corrupción que brota. ¿Por qué? Porque nos hace un Estado débil. Y en la medida en la que sigamos siendo un Estado débil, que es lo que ellos están procurando de cualquier manera y por todos los órdenes, en esa misma medida, pues es más fácil que venga el señor vicepresidente así cínicamente a platicar, ¿verdad? A mandar traer a los próximos representantes de más de 110 millones de mexicanos al lugar a donde él se encuentra. Porque una situación muy distinta, y si fuese con el más mínimo respeto, bueno, pues Joe Biden hubiese ido a las oficinas tal vez del PRD o de donde surge el candidato de la izquierda? Pues sí, para conocer, ahora sí que como dicen en mi colonia, para que tan siquiera conociera en dónde trabaja cada uno. Bueno, y no mandarlos traer, o sea, a ver, que vengan. Y que vengan aquí. Four Seasons. Uh-huh. Que vengan aquí y que me digan a ver cómo le piensan hacer. ¿De parte de quién? Pues de parte de Obama. Uh-huh. El asunto está que si es de pena nacional, digo yo, que aspirantes presidenciales del nivel que deberían de tener tanto Peña Nieto como López Obrador y como Cristina Vázquez Mota, se presten a ese juego. O acá tiene esas reglas del juego impuestas desde los Estados Unidos. A mí me parece que si tuvieran un poco de dignidad nacional, un poco de su soberanía, de su papel de ciudadanos, no debieron haber aceptado ese tipo de papel. Poder haber tenido alguna conversación, yo pienso que en otras circunstancias. A mí me da la impresión que fueron a un examen de oposición con un maestro que dijo, a ver, ¿quién de los tres es ustedes, según yo, el más inteligente o el más capaz para gobernar el país? Y eso me da... Yo me atrevo a decir que si hubiera sido hasta un examen de oposición estaría bien, porque le das al interlocutor la dignidad de que aprendió y sabe. Bueno, a mí me parece que no. Yo creo que si hay en el papel una democracia en México, pues a partir de ese sistema debe de seleccionarse al próximo dirigente nacional. Pero además había un argumento muy válido. Ustedes están a punto de tener elecciones en Estados Unidos y la verdad es que ni siquiera sabemos si el señor Obama va a seguir ahí o no. Entonces, ¿a qué viene su representación? Claro. A nada. Por un lado. Por otro lado, está la posición de dignidad de venga usted, como no, este es su casa, ¿verdad? Como se dice coloquialmente. Y aquí lo esperamos, haga usted, díganos a qué hora viene y con el mayor gusto lo esperamos, ¿no? Pero hasta allá. Oye, y a riesgo de que me acusen de pobre, ¿sabes cuánto cuesta un desayuno en el Four Seasons? Creo que nada más sentarte y pedir una taza de café, ya te cuesta 198 pesos, creo. Más o menos. Uh-huh. Y si ya pides algo más, un panecito, algo así. No, la canastita de pan, aunque nada más te comas un pan, te zambuten la canastita que vale 45. O sea, el desayuno te sale en que 500 mil pesos. Por persona. Por persona. No. Como 350, no, depende de lo que pidas. 350, 400 pesos por persona. Un par de huevos. Por persona. Okay. Un par de huevos. Pero para quien quiere ir a desayunar ahí. Y lo saco a colación por lo que decías de la película de Margaret Thatcher y el precio de la leche, ¿eh? Para que le midamos. Si lo citaron ahí, pues es porque ese lugar es lugar de políticos. ¿Les gusta a los políticos ir ahí? ¿O por imagen o porque tienen mucho dinero? No, es que se gastan el dinero de nosotros. No es porque ellos tengan mucho dinero. No, sí lo tienen ya. Tú lo has pero dicho. no lo sacan bueno, pues para pagar cosa. Sus cuentas eso es pero ni loco es más fácil sacarle un eructo al caballo de Zaragoza que a ellos de su bolsa. Eso sí te lo digo desde ahorita, que es de plomo, ¿verdad? que es de plomo pero hay situaciones que te repito son inadmisibles y es muy triste ver cómo los analistas y muchos de los que saben de cuestiones políticas aplauden que porque esto ya son el signo de una nueva democracia. ¿De una qué? ¿De una qué? Pues ha de ser. Pues ha de ser. ¿De una qué? No, al contrario. O sea, yo creo que estamos pasando de un país soberano a un protectorado. Pero de un protectorado de Estados Unidos. Así es. Brutalmente. Sí, así es. Y como comentamos la semana pasada, todavía encima, con las faltas de respeto al Vaticano. Pero fíjate cómo estamos, fíjense cómo estamos en medio de dos fuegos. Porque por el otro lado, bueno, ya el propio nuncio apostólico, según lo revela la revista Proceso, ya aceptó que el Benedicto XVI viene por todo. Viene por la educación en las escuelas públicas. Vienen por esta libertad religiosa que les va a permitir entrar a donde quieran. Y yo nada más, con el dinero que tienen los legionarios de Cristo y todos estos grupos, ¿hasta dónde van a llegar? Congregaciones. Los millonarios de Cristo. Bueno, allá en, por ejemplo, en Quintana Roo, se han dado el lujo de invadir terrenos. Son invasores de terrenos, los de los legionarios de Cristo. Y después arman unos escándalos espantosos para quedarse con ellos y no pagarlos. Y no pagarlos. ¿Luego los repartirán entre los pobres o se los reparten no, entre ellos? Hacen sus pequeñas capillitas, iglesitas allá, y nada más en tierras, imagínate. Porque además, bueno, pues recuerda que ya no pueden tener supuestamente patrimonio, entonces las asociaciones civiles están por todos lados. Venga para acá. Vámonos al corte. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. Fíjate que Albert Camus dejó escrito: una prensa libre puede ser buena o mala, pero sin libertad la prensa nunca será otra cosa que mala. Es cierto. Sopas. Está muy bueno, ¿eh? Sí, ya lo creo. Fíjate que, ¿ya ven ustedes cómo están los candidatos estos que está lanzando el PRD y la alianza? ¿Cómo se llama la alianza? De PRD, Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano. ¿Y cuál es el otro partido? ¿Y el PT? Es PRD, PT y Convergencia, lo que era Convergencia. Por eso se llama Movimiento Ciudadano ahora, ¿no? Sí. Bueno, pues entre ellos, ya ven ustedes que está Gregorio Sánchez. Pues ¿qué creen? Que en estos afanes de mediáticos ya le quieren dar la vuelta. Dicen que Gregorio Sánchez representa la única oposición con dignidad en la península, que por eso tantas agresiones sobre él. Fíjate, a un delincuente. Órale. ¿Cómo es posible que a una gente que... Ahora, habrá que ver que quiénes se tienen la culpa de que el señor no esté donde debiera estar. Si no presentas las denuncias correctas, si solamente haces declaraciones de fraudes de tantos y tantos millones de pesos, pero no los documentas y los llevas ante la mesa del Ministerio Público, de nada sirve. Pues si todavía no acaban de revisar las cuentas del municipio de Benito Juárez, ¿no? No, pero ya el auditor del Estado... dice que desde el año pasado presentó una denuncia y que está congelada en la Procuraduría Estatal, y se refiere a un quebranto de 85 millones de pesos. Y son poquitos, ¿eh? ¿Por qué está congelada? Pues habría que preguntar por qué está procurador. Congelada al procurador y ver con qué tanto que calor haciendo. Que hace allá, ¿cómo le hacen para congelar una ley? Pues sobre todo porque se habla mucho allá de que el gobierno del estado es el que está empeñado en que Gregorio no sea el candidato y que tal y tal. Entonces yo creo que en un afán de que esa versión no tenga sustento, es que no se mueven las acusaciones en contra de Greg, y ese es un error. El que es un ladrón es un ladrón. ¿Y no estarán haciendo cálculos políticos para sacarla en un momento ya de campaña plena y descargar su campaña? Pues yo no sé si esto... Pues es este mundo de la construcción de las percepciones, ¿no? De las percepciones y de las complicidades. Sí, claro. ¿No? Porque no sabes tú qué hacer. Se crea la percepción de que, pues sí, era corrupto, pero ahora va a ser o quiere ser senador o diputado. ¿Senador? Sí, por eso ya sé. Ya sé que va a ser candidato a senador. Pero eso no le quita pero aunque sea eso, no le quita lo corrupto. Pero ni lo ladrón. Ni lo ladrón. Exactamente. Entonces, por eso hablo de las percepciones. Se usa a los medios para crear la imagen o la percepción de que, pues se robó poquito. Ni era tanto, ¿verdad? Ni era tanto. Ni era tanto. Bueno, pues la Cámara de Senadores aprobó una reforma a la fracción 21 del artículo 73 constitucional con el propósito de que la PGR pueda atraer los casos de agresiones a medios de comunicación, periodistas y comunicadores, así como a sus instalaciones, aun y cuando se traten de delitos del fuero común. El dictamen aprobado destaca que cada vez son más los comunicadores que en el ejercicio de su profesión son víctimas de amenazas, intimidaciones, persecuciones, atentados y desapariciones forzadas. El dictamen pasará a los congresos estatales para obtener el aval de más de la mitad de los estados. Yo creo que se los van a dar, pero también creo que es totalmente inútil darle estos dientes a la PGR. Oye. Porque ya ves que crearon ahí una fiscalía especial de atención para delitos a periodistas, y yo quiero que me digas cuándo hemos dado cuenta de que siquiera pusieron un algo, hicieron una investigación, nada. Bueno, pues con el gobernador de Puebla, que ni cuenten, ¿eh? Acuérdate que él echó, bueno, no solamente echó, sino que se robaron creo que hasta las máquinas de escribir los policías y todo esto cuando invadieron las instalaciones de lo que era el Heraldo de Puebla, que no me digas. hace un año de eso. Y incluso hubo hasta denuncias por parte de los periodistas. El director del Heraldo en ese momento era Moisés Sánchez Limón, y llegaron hasta expulsarlos del edificio. Efectivamente, el empresario tenía un comodato con un edificio antiguo, pero la agresión a los periodistas, ahí está, ¿eh? Bueno, ahí está Ben Chapas, la de Salazar Meniguchi. Ándale. ¿Qué tal? Y las también fue brutal. Y las agresiones, no solamente en ese sentido de desalojarlos y de ir contra ellos, sino hasta de desaparecerlos y de secuestrarlos, ¿no? O sea, ya es en otros estados. Las agresiones ya son directas, graves. Veracruz. Pero aquí hay una situación. Se dice permanentemente que son víctimas del crimen organizado, pero la verdad es que cuando tú exhibes todas estas informaciones, las das a conocer, das cuenta de la inseguridad, das cuenta de los crímenes, das cuenta de todo eso, a los que exhibes no es a los delincuentes, es al gobierno. Pero el gobierno de inmediato se lava las manos y se quita la responsabilidad. Nosotros no lo echamos, ¿eh? Nosotros no, fueron los del crimen organizado. Sí, a menos que les demuestre lo contrario. Y nunca de los nunca los investigan. Cuando la exhibición franca, abierta, que se hace, es de la incapacidad del Estado para brindarle seguridad a sus ciudadanos. Sí, y en general, no solamente al gremio periodístico, en general los empresarios, a todos. Pues sería muy bueno que la PGR no solamente protegiera a los periodistas, sino que a todos los ciudanos en general, independientemente de la profesión, ¿sí? Pues que tuvieras la protección de la ley, sobre todo. No que traigas un guarura atrás permanentemente, sino que la ley efectivamente te dé certeza, seguridad y justicia. Es decir, que vivamos en un estado de derecho, lo cual ándale. No, no estamos viviendo un estado de derecho. Que eso, viendo. Pues ya ven ahora con el caso de Florence Cassés. Que pues que parece que siempre sí fue montaje, ¿verdad? No, lo que hacía alguna vez fue montaje. Fue un montaje. Qué barbaridad. Pues antes de irnos al corte, déjeme decirle que tenemos 5 pases dobles para ver una obra buenísima. ¿Cuál? Para que vaya usted este domingo 18 de marzo a las 6 de la tarde al Teatro Poliforum, a un costado del World Trade Center. Esto está sobre la Avenida Insurgentes. Los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus. Este fue un libro que ya ves cómo se vendió, ¿eh? Ah, sí. Fue todo un bestseller. ¿Y tú ya la viste, la obra? No la he visto, pero mira, nada más. Está Sergio Goyri y Otto Sirgo, que son garantía de un buen teatro. La dirección es de Otto Sirgo, que además él es un magnífico director. Nos dicen, ¿realmente hombres y mujeres venimos de planetas diferentes? ¿Cuántas veces no hemos escuchado, mujeres, ¿quién las entiende? O quisiera un instructivo para entender a los hombres. Quizá a veces nos cuesta mucho hablar claro con el sexo opuesto. ¿Acaso hablamos idiomas diferentes por naturaleza? Hay que descubrir esta respuesta y a estas preguntas que pueden ser útiles en cualquier relación. Pues sí, ustedes dicen, a las mujeres no hay que entenderlas, nada más hay que quererlas, dicen algunos. Y darle dinero. ¿Y tú sí crees, que son unos de un planeta y otros de otro? En la medida en la que establezcas una relación de competencia, sí. En la medida en la que establezcas una relación de adaptación, ¿no? De complementación. Es como la canción esta de cóncavo y convexo. Ah, sí, cómo no. No, así somos. Si llegas a ese punto, todo va a estar maravilloso. Y eso es... Pero lo malo es que siempre quieres... Las mujeres tenemos esa fijación. ¿Por qué piensas? ¿En qué estás pensando? Híjole. Por pensar. Ojalá y pensaran. No. No, los hombres. Ah. Los hombres. Pues imagínate el día que una mujer encuentre que su pareja hombre sí está pensando en algo que sea productivo, positivo, útil. Ay, no me digas eso. Ustedes que son los proveedores del hogar tienen que pensar en algo positivo y útil. De otra manera, ¿cómo? No me desilusiones. Vámonos al corte mejor, porque si no, tú sí vas a acabar siendo de Marte y yo de Venus. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. Ya tenemos en la línea a don Jorge González Durán. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Lilia, don Joaquín. Qué gusto saludarles. Está aquí buenas también tardes. Abelardo. Abelardo, qué gusto también. Igualmente, mi querido Jorge. ¿Cómo estás? Pues fíjense que yo estoy pensando, porque a veces pienso, que el combate a la corrupción no sale, no sé si más, pero que nos sale muy caro. Nos sale muy caro. La corrupción trae otros negocios aparejados. O sea, acabo de crear el Senado de la República hace unas horas, la Fiscalía Federal Anticorrupción. Eso se suma a que existe una Secretaría de la Función Pública dedicada a lo mismo, una Auditoría Superior de la Federación. En cada entidad federativa existe una Secretaría de la Contraloría o de la Función Pública. En cada Congreso Estatal también existen contadurías mayores de Hacienda. En algunos se llaman también auditorías estatales. En fin, en cada municipio existe también una Contraloría Municipal. Aparte de las labores de los síndicos, que se supone que también revisan las cuentas. Entonces, la corrupción es un gran negocio, es una gran generadora de empleo, porque esta fiscalía aprobada hace unas horas por el Senado también va a requerir costosas instalaciones, empleados de todo tipo, contadores, abogados, secretarias, mensajeros, etcétera. Este asunto de la corrupción es un gran negocio para crear empleos, para encubrir, y al final de cuentas, como en los asuntos de la delincuencia organizada, el asunto sigue, no va a disminuir, sino que va adquiriendo otros matices, otros rostros igualmente deleznables. Suele hablarse de una creciente pérdida de la moralidad ciudadana, del auge de una ideología del enriquecimiento fácil, que han hecho posibles fenómenos terribles que desembocan en que muchos jóvenes se inclinan hacia el sicariato. Pero es que en la raíz de la conducta humana, a mi juicio, no está la moral, sino la educación y las tradiciones. La moral misma es hija de ellas, y en nuestro país hemos asistido al desmonte de toda tradición. Hay algo que en muchos jóvenes que se inician en la política, por ejemplo, se convierte en una locura: la necesidad de ser rico a toda costa como única manera de no tener incertidumbres frente al futuro. Y este es uno de los grandes fracasos de nuestro país. Estamos en una absurda carrera por salir del hoyo, donde la divisa es sálvese quien pueda. En todo caso, una mínima justicia distributiva haría que cada quien tenga lo necesario para su dignidad y su bienestar. No es esto no nos llevaría a una carrera loca por quién llega primero, pero basta hacer crecer a la gente en el desamparo para que cada quien necesite ser más rico que el vecino, y cuando todos, desde los más pobres hasta los más ricos, viven como hoy en un mundo sin garantías institucionales, en la selva darwiniana de la supervivencia del más fuerte, cada quien tiene que ser no solo muy trabajador, tener doble trabajo, sino más vivo que los otros. Todos, en todo caso, y lo vemos a diario por las calles de nuestro país, se vuelven susceptibles de conductas indebidas y la sociedad entera se ve sometida a una competencia extenuante. Mientras no cambien estos paradigmas, estos valores, y mientras no nos reencontremos con nuestra tradición, es decir, mientras no se haga algo por recuperar la cohesión social, estaremos en el hoyo y difícilmente saldremos de ella, porque una sociedad donde cada individuo no encuentra lazos con los demás, no se reconoce en los demás y no vemos en los otros sino adversarios, personas a quien vencer, a quien doblegar, a quien extorsionar, a quien robar, pues estaremos como estamos hoy en un callejón sin salida, aunque se aprueben contralorías, fiscalías anticorrupción, que ya es el colmo, que no tienen más allá de sus funciones, de sus atribuciones, de sus facultades legales, ninguna viabilidad, porque el fondo del asunto no está solo en los políticos, sino que está también en una sociedad desvalorizada en todos los sentidos, es decir, sin valor, y una sociedad que ya vale menos. Este es mi comentario del día de hoy, Lilia, Joaquín, Abelardo. Muchas gracias, don Jorge, pues nos dejas tema para reflexionar. Pues sí, cómo no. O sea, el costo de la lucha por la corrupción está corrompida. Contra la corrupción, sí, no, qué horror, qué horror, es una cadena interminable. Gracias, don Jorge. Al contrario, qué gusto saludarles. Muy buenas tardes. Estés muy bien. Pues yo no me pregunto si ahora el PRI no está haciéndole de nuevo la tarea al señor Calderón. Fíjate que pusieron una denuncia ante el IFE por el acto de doña Josefina en el estadio, en donde dicen que, bueno, pues que hubo, violó la veda electoral, porque estuvieron regalando algunos productos, algunas cosas ahí, estuvo en su discurso, que porque llegó gente de otros lados y no nada más los cerrados, como tendría que hacerse en esta etapa de veda electoral, en fin. Para empezar, es una burla hasta quejarte del acto de doña Josefina. Pero pues sí fue verdaderamente de lástima, de pena ajena, de oírla gritar mientras la gente se iba y ver vaciarse ese estadio. Fue, yo creo que ese día, si no lloró a moco tendido, un poco le faltó o ya le llegó la insensibilidad a tal extremo, pero era para verdaderamente soltarte a llorar, para no aguantar una cuestión de esas que estuvo verdaderamente fatal. Pero, ¿a qué voy con todo esto del IFE? ¿Qué tal si el IFE le da la razón al PRI y la descalifica como candidata? Órale. Que eso es algo que le convendría a Calderón. ¿Y que me enteró? Pues sí. ¿Y quién sería el otro? Es que después de lo visto en el estadio, yo no creo que doña Josefina se pueda sostener. Es verdaderamente insostenible. ¿Qué haces con un candidato que le pasó eso? ¿Qué haces? Y que además, bueno, se dieron gusto las televisoras poniéndola a ella al centro, que se veía chiquita en un vacío terrible, en un círculo, en su entorno gigantesco. Y luego después las gradas vacías, y luego toman a la gente cuando va en las escaleras dándole la espalda, saliéndose con el resto de las gradas vacías. No, fueron crueles. Fue una exhibición brutal. ¿Qué haces con un candidato así? No lo puedes sostener. Por muchas encuestas que saques. Ya se vio quién es quién. Y pues bueno, el coordinador de su campaña, Roberto Gil Swart, pues se ha dedicado a decir que él fue el responsable, que se equivocaron en la logística, que calcularon mal los tiempos de los discursos, que tenían que haber hecho el evento más corto. Mires, el hecho ahí está, es contundente. Que en vez de empezar a la gente no le importó. No, y no le importa. Que en vez de empezar a las 11 tenía, empezó a las casi a la 1. A la gente no, mira, cuando hay un juego importante, llegan a las 10 de la mañana, aguantan el solazo, la lluvia, se quedan a la lluvia, ven el partido. Bueno, es más, la disciplina priista también obligaba a que te quedaras, ¿eh? Dice, el Reforma de hoy trae una especulación de que el Estadio del Atlante a veces... es con el Estadio Azul, no del Atlante, no. Porque el del Atlante está en Quintana Roo. El del Cruz Azul. El del Cruz Azul, el Estadio Azul, y me equivoqué por lo del azul grana, ¿te acuerdas que ese era el color del Atlante? Que en ese estadio ha perdido muchas finales el Cruz Azul. Pues sí, en todos los estadios han perdido muchas finales, todos. ¿Y qué? Sí. No, eso no tiene nada que ver con el fútbol. Si te vas al Guadalajara, el estadio del Guadalajara ha perdido ¿también? Muchas finales. Si te vas al Estadio Azteca, el América ha perdido muchas finales. Bueno, y los que bajan a segunda división las han perdido todas. A lo que me refiero. Aquí el asunto, yo creo que el asunto de fondo, aquí es la percepción de la población en general, de cuál es realmente la intención de apoyo a la candidata del Partido Acción Nacional y al PAN, y lo que nosotros vimos fue la gente dando la espalda, saliendo, y esa es una actitud por demás manifiesta de rechazo. Pues ahora de rechazo al candidato y de rechazo a la administración que ella está abanderando. Claro. En las próximas encuestas sabremos. Depende de quién las pague. Resulta que un día antes de semejante pifia, no Excelsior sacó que Calderón tenía el 62% de respaldo popular y de calificación, y que el 59% aprobaba su guerra contra el narcotráfico. Esa es una gran mentira. ¿Qué me dice de todas las encuestas que saca Milenio últimamente? Que no le atina a ninguna. ¿Por qué? Porque se ve exactamente quién la mandó pagar y quién la patrocinó. Y cuando viene el resultado, pues ya nadie le hace ninguna sanción, nadie le hace ningún reclamo por manejar o por manipular ese tipo de cifras. Y fíjate, que no son ciertas. Lo que hicieron las televisoras, al tiempo de manejar esta situación, empujando afuera a la Vázquez Mota. O sea, como diciéndole a Calderón, mira, la tienes que quitar, ¿eh? Otra vez la mano de las televisoras diciendo quiénes tienen que ser los candidatos y quiénes no, ¿te das cuenta? Bueno, ahora el PRI le hace segunda presentando esta denuncia, que será hasta para reírse, man. Pues así hubiera dicho lo que hubiera dicho, así hubiera dicho voten por mí, pero pues si nadie la oyó, a la pobre, ahí la oyeron unos cuantos, si ya se habían hasta ido, bueno, a pie de fondo le conviene que siga de candidata, ¿eh? La toma de... Sí, pero ahorita si le hace un favor a Calderón, lo hacen ellos, ¿eh? Sí, espérame. A quien más le conviene este que siga de candidata, es precisamente a los otros candidatos. No te creas. Bueno, pues. No te creas porque el PAN no tiene candidatos. ¿A quién va a poner? Bueno, por eso. ¿A Cordero? Cordero es lo mismo que la señora. Ok, pero. Pero la señora tenía por lo menos un margen, pero ahorita le hacen un trabajo de plomería al señor Calderón, se ganan sus simpatías y a lo mejor no les va tan mal a la hora del conteo. Y Calderón prefiere aliarse con ellos en contra de López Obrador, sabiéndose derrotado. O sea, siempre hay un porqué. Bueno, sí, pero yo digo que tanto a López Obrador como a Enrique Peña les conviene esta situación. Te voy a decir, mediáticamente, ¿qué hicieron con López Obrador? Sacarlo parado frente al ¿cómo se llama? Al podium. Nunca pusieron el Teatro Metropolitan lleno. Nunca. Hubo algunas escenas en la televisión que se veían. Pero rapiditas, así nomás de pasadita. Sí, el manejo de cámaras ahí. El manejo de cámaras estuvo, pero totalmente a que se notara que él, que ahí estaba hablando solo. Bueno, un tercio no abandonó a Peña Nieto, de 1200 nomás fueron 700 y pico. ¿Qué volé? ¿Que eso tampoco quiere decir nada? Ellos la tenían 1200, está muy lejos. Tenían 1200 invitados y no llegaron ni 800. ¿Qué huele? ¿Habrán tenido problemas de transporte para ir a Dolores? Claro, claro. Vámonos al corte, enseguida volvemos. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. I've got you under my skin. Pues mira, se van al teatro Daniel Hernández Juárez, Magdalena Ángeles Ángeles, Claudia Soto, Salomón Ramírez Salinas y Emanuel Rustrián Bello. Pues que se diviertan muchísimo viendo Los Hombres Son de Marte y Las Mujeres Son de Venus. A ver si conseguimos otras cinco. Vamos a darle lectura a unas cuantas, rapidísimo, ¿no? La señora Belén. Leemos rápido. Belén Hernández Ruiz, don Jorge Saldaña, lo seguimos desde la otra estación. ¿Cómo se pronuncia el nombre del secretario de Gobernación, Alejandro Poiré o Alejandro Poiré? Según la gramática es Alejandro Poiré. Bueno, pues ya se lo aclaramos el próximo lunes. No, mañana. Teresa Solano, aquí en Cuautitlán Izcalli, en el fraccionamiento San Antonio, sucede lo siguiente. Compran votos a favor de Peña Nieto, todo por 1,000 pesos. Lo denuncio porque esto pasa. El muñeco de cartón cree que le va a ganar. Por otro lado, lo del viaducto bicentenario es una chafa. Cree que va a ganar, dice. Por otro lado, lo del viaducto bicentenario es una chafa. Bien hecha, dice. Mario Infante de Cuauhtémoc dice, saludos a la sal y pimienta del programa. A doña Lilia Arellano, gracias a todo el equipo, a Joaquín, a Jorge Saldaña y al señor Abelardo. José Luis Pérez Trujillo, sobre la candidata Josefina Vázquez Mota, el retraso de ayer no es más que una muestra de la personalidad de doña Josefina, ya que debemos recordar que cuando fue diputada estuvo a punto de obtener el récord Guinness por sus faltas a dicha cámara. Su actuación en la Secretaría de Educación tampoco se puede considerar como un ejemplo a seguir. Rubén Pinto de Catepec. Señora Lilia, son tan entretenidos los discursos de la Vázquez Mota que los panistas la dejaron hablar como la tía Lola. Víctor Manuel Rodas dice, señor Saldaña, me da mucho gusto escucharlo, y sobre la película que hablan, la derecha reprimió a trabajadores y sindicatos, que es una característica de la derecha en todo el mundo. Explotar la riqueza que produce el trabajador y los recursos naturales que ellos dominan. Ahí están las Malvinas como ejemplo. Clotilde González dice que en Ecatepec estamos desprotegidos totalmente. Hay mucha delincuencia, es uno de los municipios más corruptos. La señora Berta Mercado de la Colonia Postal, los invitamos el sábado 17 de marzo a la presentación del libro titulado La Gran Traición, la guerra donde perdimos la mitad de México, del escritor Eugenio Aguirre, que se llevará a cabo en el parque de la Colonia Postal a las 11 de la mañana. El parque está entre las calles de Andalucía y Unión Postal, cerca del metro Villa de Cortés. Javier Osada de la Colonia Tepeyac dice, hay que recordar el secuestro de un sobrino, dice, de Calderón. Y nunca se investigó con pinches y nunca se volvió a decir nada. José Cruz del Centro dice, los mexicanos era, que apoyan... Era un sobrino de Margarita. Sí. ¿Verdad? Sí. Dice José Cruz, los mexicanos que apoyan a Florence Cassés tienen cierta semejanza con los mexicanos que ayudaron a Maximiliano de Habsburgo y a Napoleón III, que los apoyaron para gobernar México. Estos mexicanos apoyan más a los secuestradores que a sus víctimas. Olga Guerrero, señora Lilia, ¿por qué Jalicia ya no escribe en La Jornada? Si es así, ya no voy a comprar el periódico. Híjole, no sabemos por qué ya no escriben La Jornada. Emilio Sánchez de Naucalpan, queremos invitarlos a la proyección del documental De la Barbarie a la Esperanza, este jueves 15 de marzo a las 7 de la noche, en el kiosco de Pastores. Esto está entre las calles de Capilla y Tramonte en Naucalpan. Señores, pues nos vamos. La producción es del señor Saúl Peña y de Norberto Bautista, en la dirección de información Joaquín Reyes Céndiz y la agencia Cuadratín. El asistente de producción es Alfredo Villavicencio, en los controles Juan Carlos Pineda. ¿Nos vamos? Muy buenas tardes, hasta mañana, aquí nos espera su servidor Joaquín Reséndiz. Abelardo Martín les da las gracias, buenas tardes. Muchísimas gracias, mi nombre es Lilia Arellano, los espero aquí el día de mañana, ya sabe usted, en punto de las 4 con... 2 minutos. En su programa Estado de los Estados, muchas, muchas gracias, buen provecho. Under my skin, I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near. In spite of a warning voice comes